Yo siento que se acerca y también mis vecinos saben que ahora le falta una mitad del camino. La que nunca olvidamos la besarán nuestros hijos. Después de tantos años la siento volver. Cuando no está en nosotros toda alegría es una mentira. Algo falta en el norte, en el sur y al centro de nuestra vida. Algo falta en los ojos de la Alameda de las delicias. Algo le falta al cielo, a la catedral y a las avenidas. Le falta, que falta, le falta, que falta. La libertad, tus lindos ojos, la libertad. Río Mapocho, la libertad. ¿Qué vamos a dejarle a los cósmicos niños que jugarán con trompo de luz el próximo siglo? ¿Quién volverá a la casa y el corazón del vecino? ¿Quién traerá alegría a todo lugar? ¿Qué hay que dejar anclada en tus escaleras o al paraíso? ¿Qué cantarán los grillos en las riberas del Biobío? Vamos a construir en cada rincón de nuestro destino una canción alegre para que todos canten conmigo y canten alegres y griten la libertad, tus lindos ojos, la libertad. Libertad, libertad.